Entonces yo creo que ahí está, en lo simple la historia, pero me parece que este es el momento en el que, a pesar de este momento amarillo del país, yo creo que este es el momento en el que las historias de esta zona tienen que empezar a salir a luz. Me parece que el teatro en ese aspecto está logrando ese tipo de cosas, o no, por lo menos por lo que tengo referencia. Tantas, por más situaciones de el cine tiene esa deuda. Y ahí es donde entran a jugar guiones como estos, como los que plantea Pablo, o como lo que plantea tu cuñado Carlito Cabal, que Carlito Cabal me hace llegar un guión de unos correntinos perdedores. Yo digo, no, me morí. Me morí, dije, es esto, de esto se trata. Cuando yo los empiezo a ver, digo, los puedo sentir como hablan, como... No, me encantó. De hecho, creo que tiene... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Entonces, bueno, vamos viendo, me parece que es posible entrar en esta vorágine de laburo que hacemos que tiene que ver con el color local y no con el que vienen a contar, ¿no? Pero se traduce, se tiene que traducir el texto. Ahí viene el laburo interesante de los actores, ¿viste? Los actores que proponen para laburar, ¿no? Bueno, bien, otra. Bueno. Sí, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Nos encontramos en un set con él en pleno, en los Esteros de Liberá. Gracias. Una escena que para mí, la vía armada de esa escena, es una escena de Fabio, maravillosa, que hace Joaquín Pedretti. Solamente, mira, Vista. No, una escena de Fabio, Joaquín Pedretti, que como todo correntino borracho, me hizo actuar con un caballo. Yo no hice ningún seminario para actuar con caballo. ¿Cómo se hace? ¿Me hace recitarle a un caballo? No. Y encima le pone Pegaso al caballo. Le pone Pegaso. Y yo soy muy obediente como actor. Era un momento que voy a decir, ¿y el caballo? Estaba con tu cabeza ahí. Y yo me dice, Jorge, recitale por favor, quiero ver cómo queda la cámara. Recito el caballo, empiezo a recitar y en un momento terminado el caballo me hace. No, me morí. Pero eso es de gente borracha, gente que no está bien. ¿Cómo me va a hacer? ¿Vos hiciste un seminario de actuación con caballo? No. ¿De caballo lo has hecho? De caballo. De burro también. Las cosas que te hacen hacer tu director es por Dios. Bueno. Sí. Iba a decir algo. Sí, decime. Una pregunta más que. Yo soy futuro realizador, abocado tiempo a la educación. Sí. Lo que a mí me gustaría ver es ese traslado rítmico que tiene el actor de teatro a la pantalla de la cámara. ¿Qué quiere decir traslado rítmico? Y el actor teatral tiene un ritmo que no es el mismo ritmo del actor en cámara. Yo me di cuenta por experiencia propia. Sí. Cuando vos encarás un público, sí, no tenés el mismo ritmo, no tenés los mismos gestos, no tenés las mismas, sí, los mismos movimientos. ¿Te gustaría que se traslade ese universo? A mí me gustaría ver ese mecanismo de cómo se traslada del actor de teatro, sí, al actor de cinema. Sí. Principalmente es eso. Sí. A eso mismo. Pero cuando decís ritmo también estás diciendo una disposición física particular, la postura física particular, cuerpo y escena. También viene a colación de lo que vos decías, sí, de las regiones que tenemos. Sí. Pasó esto en, por ejemplo, Cabeza de Chancho. Sí. Peliculón de Pablo. Cuando nosotros hicimos Cabeza de Chancho, la gente de Buenos Aires no entendía el ritmo que tenemos nosotros. Claro. Cuando vos decís ritmo, estás diciendo arranque. Ellos no entendían. Sí. Entonces decían, sí, no, Pablo, está acá, tiene que ser más dinámico, más dinámico. Claro, claro. Sí. A su ritmo. Estás diciendo un tiempo particular de personalidad, digamos así, para decir la personalidad básica del correntino, la personalidad básica de la gente de la zona, digamos. Estás hablando de estructura de carácter ya ahí en relación. Sí. Sí. Cada uno tiene su diferencia, ¿no? Sí. Claro. Me gustaría ver ese traspaso. ¿Cómo lograr ese traspaso? así lo quede como que si es un actor de teatro que está filmado. Sí, me esa es la pregunta. Seguimos en el mismo tema, que es el tema del registro. Sí. ¿Cómo estás? Te mandé así. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Algo más? ¿Algo más? Bien. A ver, vamos a... ¿Sos actriz, mi amor? No sos actriz. No, sos actor. Hice teatro. Venite. ¿Tenemos la cámara? Sí. Bien. Podemos ir trabajando si quieren, ¿eh? La situación es esta. Llegás a este lugar, ¿sí? Y estás buscando a una persona en particular y en un momento determinado la ves. ¿Está bien? ¿Porque necesitas que operes la cámara? Sí. Por ahora puede pasar esto, digamos, que no necesita. ¿Está bien? Y este es el espacio. Ocupalo. ¿Está bien? ¿Te queda claro? ¿Sí? Más allá de los nervios que significa estar delante de toda esta gente que está acá para explicar. Estás pensando a quién estás buscando. Bien, yo te digo, buscas a alguien ahí, pa pa pa, y en un momento determinado, incluso puede ser que uses esta circunstancia para decir, ahí lo vi. Y ahí está. ¿Está bien? Eso es lo que pido. ¿Está? ¿Te animás? ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. ¿Es Mauricio? Dale, Mauricio. Yo te digo acción, vos venís para acá, mirás y lo encontrás. Uno, dos, tres, acción. ¿Qué es eso? Punto. Bien, muy bien. Bien, Mauricio, vamos de vuelta. Mauricio me muestra algo como actor. Tuvo decisión y el primer movimiento de él fue con decisión. Yo digo, acá me encuentro delante de un actor que tiene decisión. Punto, ya está, lo quiero. Todo lo demás no me importa. ¿Me entienden esto? Hay una impronta de él, de este que está acá. Con todo lo que sea. A mí me llegan a hacer ese trabajo delante de todo, me muero, me cago en las patas. Digo, es horrible. Es horrible. Digo, pero él agarró Pacuco. Bien. Ahora le voy a agregar, y este trabajo que él acaba de hacer, que se largó, si yo lo dejaba a él seguir hablando, me iba a empezar a buscar explicaciones. ¿Qué hice que corté? ¿Por qué creen que les corté? Porque encontraste algo que te sirve. Está bien, eso porque vos sos una buena persona, de vez en cuando sos buena persona, estás pensando bien, pero en realidad no, la búsqueda de otra cosa. Porque cuando la gente piensa demasiado, para no viciar esa actitud espontánea que tuvo. Bien, a los rockeros les gusta decir, quiero el vivo, dicen. Los rockeros drogones, eso, son los que gustan el vivo, quieren el vivo, ¿no? Entonces yo quería el vivo, porque si él empieza a pensar, me antepone la cabeza. Y si se llega a pensar todas esas caras que están mirándolo, que lo quieren criticar, porque uno está sentado ahí para criticar, ¿para qué va a estar sentado? Para criticar nomás, porque para eso, entonces sí, yo hubiera hecho distinto, hubiera hecho mejor. Si me vieron que para eso vamos al teatro, ¿no? Yo, ¿qué es lo que hizo? ¿Te gustó? Sí, me encantó. Y para eso está la gente, y eso lo hacemos, eso lo hacemos acá y lo hacemos en Buenos Aires, no hay necesidad de regionalismo para eso. Bien. Yo te voy a agregar ahora, ¿sí? Él dijo, quiero saber a quién busca, a mí no me interesa a quién busca, eso es un trabajo de él. No me interesa, yo lo que estoy buscando es que vos busques algo. Otra cosa, me escuchó. Los actores no escuchan luego. Me escuchó. El reclamo que le hace ella a él, pero es que vos no me escuchás, ¿no? Bueno, es lo mismo. Me escuchó. Ahora Mauricio, te pido lo siguiente. Quiero que busques a alguien en particular y cuando lo veas, te quedes anonadado, te quedes sorprendido, te agarre algo que voy a decir, no te puedo creer que vino, por fin la puedo ver o no puedo ver. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es mucho lo que estoy pidiendo? Es mucho, bueno, pero sí, para eso está. ¿Está bien? Vamos entonces a la acción. ¿Entendiste lo que te pedí, no? ¿Sí? ¿Buscás? En este caso, hay una pulsión, hay un deseo muy grande, hay una calentura muy grande, hay una expectativa muy grande, hay un modus operandi previo, ¡guau! Todo eso. Y después lo ves, y cuando lo ves o la ves, decís, no te puedo creer. ¿Está bien? Bueno, vas a llegar hasta ahí. Uno, dos, tres, acción. Ahí nomás, no te dije que hablara. Vamos de vuelta. Toda esa energía que tenés puesta ahí, ponela en el cuerpo y no en la palabra. ¿Entienden? ¿Te das cuenta de la estamos haciendo el desprendimiento de él? Tiene el impulso, tiene el objetivo de ir al estudiante de teatro, le encanta complicar las cosas. Él tiene el objetivo claro, el conflicto, sabe dónde viene y a dónde va. Ya, te preguntó eso, hacelo, dejá escuchar la pelota, boludo, ya está. Bien, acá, vení, vos tenés un objetivo claro. Ahí está, Pacho. Yo le digo una técnica de respiración. ¡No! ¡No! Sí, claro, técnica de respiración. Está, sí, ya me encontré con cada divo el monzón. Necesita que hacer que espacio. No le hable porque está entrando en el personaje. Porque te entra, ¿qué te entra? Mira que va a entrar. Déjame que entrar ahí, por favor. Háganme silencio. Escurrió un viento, un frío y vos tenés que estar. Bueno, listo, no, está bien, lo de respiración vamos a hablar después. ¿Querés buscar? ¿Estás nervioso, obviamente? Y sí, que sea espontáneo, orgánico, natural, ¿no? Bien, buscás. Una cosa que me gustó que hiciste acá, que quiero que mantengas. Me gustó el momento que registraste al verla. La cámara ahí cerró como en un plano cerrado y ya no hubo más necesidad de ningún contar más nada. Uno está de este lado, Pablo, que no hubiera visto, ¿no? Entonces, ahora repetime ese momento en el que la ves. Y quisiera que te quedaras ahí mirándola y no le agregues nada más. ¿Está bien? Quiero ver cómo te corre el tetereo por el cuerpo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo es esa palabra de guaranita? Bueno, vamos. Uno, dos, tres, acción. No te apures, el actor se apuró. No te des tiempo. Vamos de vuelta. Está queriendo huir el actor. Sí. ¿Quién le mandó a hacer esto acá? ¿Viste cuando decís, ¿quién mandó a mi actor acá? Quiero irme a mi casa. Y encima tiene un buen... Él está plantado, está haciendo la tarea. Bueno, me gusta. Dale, Mauricio. Vamos de vuelta. Uno, dos, tres, acción. No te apures. Eso, bien. Ahí está. Ahora, para aquí atrás. Para aquí atrás. Y te quedas. Y ahí pasó la imagen. Bien. Y quedó. Nadie te dijo que corte. Conclusión de esta pelotude que estamos haciendo. No de la que hacía vos, Mauricio, sino la que estaba haciendo yo. ¿No? La conclusión es. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Conclusiones. Se buscan más acciones espontáneas y por lo tanto deberíamos evitar pensar o más explicación para algo que está haciendo. Bien, se busca la decisión. En el primer momento, digamos, vos dijiste, bueno, este lo elegiría porque su primera acción fue con decisión. En teatro se dice cómo sale de escena, Es clarísimo cómo sale de escena. Y el cómo sale a escena queda claro porque uno tiene claro, no esto de que lo decimos, el objetivo, el conflicto, la, la, la. Hay algo bien concreto que dice Serrano, que es para qué haces tal cosa. Listo, ya está. ¿Para qué entras así? Listo, no se discute más, no se habla más. ¿Es actriz la señora? Algo así. Algo así, algo así. Este el 4, no le cuentes a nadie lo que te estoy pidiendo que haga. Y mientras, conclusión, eso que estás diciendo vos. La otra. La otra es también lo que yo veo que también te suelo buscar, es que la naturalidad con lo que tiene que salir todo, sí. Uno quiere buscarlo como, somos actores de teatro más de uno acá, querer hacerlo como el teatro, pero buscar naturalidad para que se haga más chico y que se haga intensidad también es una cosa muy jodida. Sí. Para los que venimos haciendo teatro hace 1000 años, sí. Para hacer el cine. Vamos a checar todo y que hay una frase que dice que ser natural es la más complicada de las poses. Muchas veces dicen, no me actúe, boludo. Ustedes le dicen a un técnico eléctrico del cine, le dicen, vení, hacete un bolo, por favor, vení, te necesito tu mano, le dice. Tu mano. Le traes un eléctrico y le decís, agarra y abrí esta hoja que ves en un plano cerrado, ¿no? Eso. ¿Qué más tengo que hacer? Nada más que eso. Viene el técnico y dice, palabra, está temblando ya por lo que tiene que hacer, está tratando de temblarlo. Entonces le dice, cuando yo te diga acción, ahí mete la mano en ahí que entra el plano, ¿no? Ahí entra el plano. Y entra el técnico y hace. Abrí, boludo, nada más. La cosa de coso. Pero vos me pediste que vas a hacer el plano detalle. Y entonces, bueno, estoy hablando del técnico para no decir el estudiante de teatro que. Cuando tienes que hacer esta cosa, empieza no hacer una cosa. ¿Sí? Un actor profesional en una película, que siempre es ejemplo, me acuerdo, este director obsesivo del detalle le pidió a este otro actor coprotagónico de una película en la que estuve, le decía, este es el momento que yo quiero que vos muestres esta parte tuya de alcohólico que bebas. Entonces llegaba la escena y el actor en cuestión agarraba luego el vaso y hacía. Porque era mucho lo que él tomaba. Entonces el director en cuestión le dice, no me hagas esto en la boca, toma nomás. Pero entonces, ¿cómo muestra la intensidad? Toma nomás esto que está diciendo. Toma nomás, te estoy pidiendo que tome. Yo le estaba pidiendo que entre a un lugar y que mire a la... ¡Nada más! No te estoy pidiendo nada más. Por eso es importante que se escuche al director lo que se pide. En Nordeste pasó eso, con Juan Solano. Cuando estábamos en la fiesta, sí. Estábamos en el en Bailista Punta Tacuara, sí. Carlito Montero tenía ese borracho, sí. Que venía que buscaba al lío, que nos sacábamos todos así, la topada. Y él le caminaba todo así, dice, no, estás borracho, pero sobreactuando de caminando de borracho y claro. Todo eso no te sirve, digamos. Sí. Vení nomás, como vení nomás, claro. Vení nomás y ya está. No me hagas la escena. Eso. No me hagas la escena. El estudiante de cine en Buenos Aires, me acuerdo cuando comenzaba hace 25 años atrás, y yo empezaba a hacer los primeros ejercicios con los cortos, me decían, no actúes. Yo decía, ¿para qué mierda estoy estudiando teatro? No actúes. Yo decía, pero que en el no actúes está sintetizado mucho de lo que significa el lenguaje cinematográfico. ¿Entienden? Lo que pasa es que muchos chicos de la City porteña entendieron ese no actúes porque no hagas nada. Y cuando claro. No hagas nada, aparecía esta película donde estaban 2 horas un tipo sentado ahí delante de una piedra y voy a decir, ¿qué película de mierda, pido? Porque entendían que esa era la manera en que contaba el plano del tipo que estaba, y no le pasaba nada. ¿Me entienden esto? Entonces, ¿te animás? Yo sé que es muy difícil. Acá deberíamos estar trabajando 3, 4 y 5 al mismo tiempo, pero es muy difícil en esta circunstancia. Entonces, vamos a ocupar este espacio venite de allá, acá, y acá te quedás. Este es el trayecto de lo que vos estás necesitando. ¿Está claro esto? Te venís acá y allá. ¿Qué necesito yo que, en relación con el ejercicio que vos haces, tomate el tiempo? ¿Está bien? Tomate el tiempo. Dos. Marcate dos cosas que vas a hacer concretamente. Ya. No me digas a mí. Pensalo. Dos cosas. Dos cosas, no más. Listo. Eso es todo lo que tenés que hacer. ¿Está bien? Dos cositas. Simplificamos la cosa. Simplificamos. Tac, tac. ¿Está bien? Van a un casting. Y ahora tengo que... Dos cosas. Una cosa, no más. No más. Es esto. Un buen director, un buen ojo, una buena cámara, capta, ya está, ya tengo el otro. Y uno sale todo temblando, dice, no hice nada de lo que quería hacer, no sale todo mal, qué sé yo. No, ya está, ya tengo el registro que necesitaba. ¿Está bien esto? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Noela. ¿Podemos respirar? Bueno, bien. Uno, dos, tres. Si quieren ir grabando, podemos empezar a grabar. ¿Estamos? Hacemos la primera aproximación. Bien. Uno, dos, tres, acción. Estaba esperando algo. Muy bien. Bien. ¿Qué más demostró esta actriz? Estaba media preocupada. Estaba nerviosa. Estaba un poco preocupada. Venía la cosa así o acá. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¿Qué más? Un cierto apuro tenía. Sí. Estaba ansiosa. Estaba ansiosa. Bien. Y como actriz, un elemento que siempre marco en los talleres. Acá tengo una actriz que se instaló. Sí. Eso es muy del teatro. Y el que viene del teatro tiene que tener esa capacidad. Alguien se instala o no se instala. Una escena es desequilibrante en el cine por alguien que está instalado o no está instalado. Serrano diría, ¿qué hace que se instale un actor? ¿Qué hace que se instale un actor? ¿Quieren que marque? ¿Quién quiero que me responda? Plantarse. ¿Eh? Plantarse. ¿Pero plantarse qué significa? Posicionarse. Decisión, plantarse. Posicionarse en un lugar así, con presencia. Primero yo le marqué algo que ya unos mojones le dije. ¿Qué le dije? Dos situaciones. Marcá bien dos cosas que vas a hacer. Punto. Eso te va a dar claridad. No tres, no diez, no cosas. Y acá y allá. Esto voy a hacer. ¿Está bien? Eso traducido al lenguaje actoral teatral sería: tienen claro qué cosa. Aprendan, directores, ustedes, ¿eh? Dame el lenguaje de lo que hacemos teatro es otro, no el de ustedes. ¿Están escuchando para aprender? Está bien. ¿Qué otro director está acá para aprender? Dicen los directores de cine, dicen, así hablan de teatro. Así dicen las cosas, así decimos, así hablamos, por eso estamos como estamos. Así es. ¿Por qué dan tantas veces así? Pasan a ver teatro y se van a dar cuenta. Ahora los directores de cine están yendo al teatro, están bien, salen empapados, pero no importa, es otra cosa. Y empiezan a entender el código del teatro. Bien, ¿qué le diría Serrano? ¿Qué dirían los estudiantes de los docentes de teatro? ¿Qué tenían claro ellas para que a partir de ahí se plante? Personaje. Eso es demasiado. El objetivo, tenían claro. ¿Para qué se acercó acá ella? ¿Para qué? La pregunta siempre es ¿para qué? ¿Para qué viene acá? Pablo, por favor, en las escenas de cine es ¿para qué? ¿Para qué mierda viene él a entrar allá y se sienta ahí? ¿Para qué agarra el mate? ¿Para qué? El ¿para qué es? No es... Los que somos neuróticos no nos gusta el para qué, queremos el por qué. ¿Y porque el por qué me lleva a una infancia de malos santos, a pobreza, me lleva... No, no, estamos pidiendo acá completamente para qué. El objetivo tienes claro, viene, se para acá para traer el colectivo. Nada más, no hay otra historia. ¿Está bien? Al técnico le pedía levantar esto. ¿Qué hay acá? ¿Hay un muerto? No, levantá eso, no hace falta que sepas qué hay ahí. Claro. Levantalo nomás, todo lo que te pido. Simplificar, ya está. Eso es un lenguaje que se traduce y es la necesidad del cine más que la cosa del teatro. Ya vamos a ver un poco esa cuestión. ¿Está bien? ¿Te sentiste cómoda? Me gustó cómo te instalaste. Obviamente que el tema de la es mucho acá exponerse demasiado delante de todo. Bien. Y hubo algo que marcó ella también en su actitud. ¿Qué marcó? Que ponerse... La ansiedad. Bueno, la boca, la ansiedad, sí, todo eso podía ser nervio del actor en realidad, más que del personaje, pero... La posición del espacio. Y marcó distancia. Hizo esto. Podría haber conocido. Marcó distancia. Esa distancia la cámara va a reflejar y no va a hacer cosas. Otra cosa. Fíjense que ella me trajo la parada de colectivo, los nervios, me trajo la cosa, él me trajo la expectativa, la cosa. No necesitamos textos. Es el cuerpo el que va a crear el contexto y la situación más que la palabra. ¿Sí? Las viejas formaciones teatrales ponían casi todo, las viejas formaciones teatrales ponían casi todo el peso de la actuación ¿en qué? En las palabras. Tanto que cuando alguien queda para una película le dicen, che, ¿tenés texto? ¿Tenés cosas para decir? No, nada, vos sabés que estoy en el fondo. Estoy en el fondo, no hago nada, dice el estudiante de teatro. Y justamente lo que van a hacer es mucho, porque... El taperú japonés, cuando plantea barba, el teatro antropológico lo que está diciendo es la inmovilidad y es lo que agrega mayor presencia al actor más que la movilidad. Ese es el taperú japonés, dice barba, maravilloso. Entonces, está bien, muy bien, te felicito. Hay un elemento que no están haciendo ninguno de los actores que pasaron hasta acá. ¿Sí? ¿Qué está faltando? El que va a pasar tiene que dar la respuesta. ¿Qué pensión para qué pasa? ¿No? ¿Haceme el 3? A ver, otro que lo acompañe a él con el 3. ¿Quién más quiere pasar otro actor? ¡Qué cagazo que tienen de pasar! ¿Actor? Teatrero, dale, acompañalo con el 3. Teatrero, me gusta ese concepto. Teatrero, ¿no? Es fuerte ser teatrero, ¿no? Porque es toda la identidad ahí. Parece que también no son todos los que hacen. Queremos que se vea la última familia. Claro, de todo esto.